Qué bonito, ¿eh? Compartir canciones como esta contigo. Y fíjate, compartir el saludo también que Rosario nos mandaba hace muy poquitos días para el programa. Para Escondidas, hola, soy Rosario, os mando un beso y mi nuevo disco, espero que os guste. Venga, pues, hasta pronto. Pues desde luego que nos ha gustado, claro que sí, Rosario, ese nuevo EP. Mucho por vivir, que incluye canciones como este, qué bonito, que además es el primero de los singles que se extrae de él.